noche en la cornisa de la gran ciudad. Sudo el frío el que tengo el corazón abierto. Larga lucha, dura lucha, la que tenés que luchar. Harto ya de estar acá, no soy ni el destierro. Larga vida, y solo estás víctima inocente de tu sociedad. Larga vida, solo estás. Cornisa queda atrás de la gran ciudad. No del frío el que te corre, corazón abierto. La película de tu vida borra la maldad. No es la muerte un escapismo, corazón abierto. Larga vida, tú solo estás víctima inocente de tu sociedad. Larga vida, solo estás. Corazón abierto.